ha preguntado alguna vez por qué hace lo que hace? ¿Tiene acaso una visión para su vida? Es importante tener una misión clara de nuestra vida, pues esta nos puede ayudar a tener dirección y claridad en nuestro diario vivir. Bienvenido a Visión para Vivir. ¿Y usted ha establecido su misión personal como cristiano? Hoy el pastor Carlos Zazueta revelará 5 componentes básicos para desarrollar una misión personal. Así que si tiene una Biblia a la mano, acompáñenos al primer libro de los Corintios, capítulo 9, para continuar con este mensaje titulado Dejando un legado de una misión personal. Si usted se va a Hechos capítulo 5, versículo 14, fíjese lo que dice. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea que de 3,000 a 5,000, y de 5,000 a muchísimos miles más. Por cierto, era ilegal reunirse en aquel tiempo en el nombre de Cristo. Estas personas sí que estaban arriesgando sus vidas. Gran parte de esto fue hecho en secreto, pero el grupo crecía. De alguna manera se daban a conocer. No tenían que batallar para anunciar la iglesia en los periódicos locales o mandar volantes a las casas. No, la gente sabía que ahí estaba una creciente iglesia y ellos mismos encontraban el lugar para congregarse. La persecución nunca se detiene con el crecimiento. Y tampoco la persecución jamás detiene el crecimiento, solo lo fertiliza. Note Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿no parece maravilloso? Cada vez iban creciendo más. Vea ahora el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La Biblia no usa palabras a la ligera, mi hermano. Dice que se multiplicaban grandemente. Esta es una evidencia magnífica de la obra del Espíritu Santo. Podríamos continuar por todo el libro de los Hechos, pero vamos a terminar en Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Todavía más crecimiento. El libro de los Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene un final, por así decirlo. Sí lo tiene, pero me refiero a que este libro puede continuar cuando usted y yo añadamos nuestra historia como cristianos. Usted y yo estamos en el proceso de ver que Dios continúa añadiendo personas a la iglesia. Así es que no ha parado allá en el libro de los Hechos. Lo que es interesante es que el objetivo se mantuvo constante. Esto es bastante importante. La misión de la iglesia tenía que ver con la enseñanza. Se trataba de la comunión. Sin duda incluía ordenanzas mediante las cuales ellos reflexionaban sobre lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos en la cruz del Calvario. E incluía el bautismo. Este no era opcional. Nunca decían, bueno, tal vez tengamos bautismos el mes que entra. No, no era una forma optativa. Al contrario, era una parte intencional en la vida de la iglesia. Ninguna otra organización tiene tal cosa. Esto es parte de lo que hace a la iglesia única. Y luego, por supuesto, tenían también la oración. Ellos cubrían todo en oración. Estas iglesias mantenían su enfoque, siguieron alcanzando a más personas. Ellos se negaron a retirarse y a juzgar a lo seguro. No estoy sugiriendo que la iglesia primitiva no tenía problemas, los tenía. La iglesia primitiva se vio a menudo en medio de dificultades. Había cristianos carnales en ellas. Esa es la razón de las cartas en el Nuevo Testamento. Todas esas cartas fueron escritas para corregir algún problema que pasaba en alguna de estas iglesias. A veces tuvieron que practicar la disciplina eclesiástica. Y no solo las cartas, también vemos ejemplos en los libros de los Hechos acerca de esto. ¿Recuerda usted a una persona llamada Ananías y a su esposa Zafira? Ellos dijeron que lo habían vendido todo, pero se habían guardado parte de las ventas para sí mismos. Y el Señor lo reveló y ellos murieron. Alguien ha dicho, si esto ocurriera hoy en día, cada iglesia tenía que ser construida con un depósito de cadáveres en el sótano. Es una gran verdad. Este tipo de cosas aún continúa y no es nada nuevo. La carnalidad siempre ha sido parte del cristianismo. Nos gustaría que no lo fuera, pero lo es. Pero esta gente creía en la gran comisión y la tomó en serio. La historia fue escrita para que todos nosotros la leyésemos. Bajo la sombra de la misión corporativa de la iglesia, El apóstol Pablo tenía una misión personal que se conformó a sus dones espirituales particulares. También era derivada de las experiencias pasadas y de las oportunidades y los desafíos que enfrentó. También, utilizando sus talentos y habilidades, vemos de cerca esa misión personal del apóstol Pablo. Y encontramos aquí en la carta a los Corintios capítulo 9. Primera a los Corintios capítulo 9, versículos del 15 al 27. Y tengo la esperanza de convencerlo hoy a usted de que usted necesita tener una misión personal, así como Pablo tuvo la suya. Yo no estoy diciendo que la misión de Pablo debe ser la misma de usted, aunque sí pudiera ser. Ciertamente no sería nada malo si todos nos apropiáramos de la misión del apóstol Pablo. Él era un gran apóstol y él escribía con mucha autoridad. Yo le aconsejo que lea todo este pasaje esta tarde. Pablo está diciendo en este capítulo: yo soy un apóstol y tengo autoridad y derechos, pero no me vanaglorio de ello. Yo trabajo duro como ministro, con gran energía, pero no me aprovecho del rebaño. También dice: yo presento el evangelio y alcanzo a todos, pero admito que en el proceso ajusto mi vida para poder ganar a la mayor cantidad posible de personas. En 1 Corintios capítulo 9, comenzando en el versículo 19, Pablo escribe su misión personal repitiendo el mismo propósito varias veces. Dice la escritura: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y luego va al extremo opuesto, él dice en tercer lugar: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él no se detiene hasta mencionar la cuarta categoría, los débiles. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. De nuevo, si a usted le gusta marcar su Biblia, este sería un buen lugar para hacerlo. Lo que tenemos aquí es una repetición frecuente de las mismas palabras. El versículo 19 dice poder ganar. El versículo 20 dice para ganar. Al final del versículo 20 dice para ganar. En el 21 tenemos para ganar. En el 22, para ganar. La palabra griega es kedraino, ganar. Esta significa adquirir mediante esfuerzo o inversión. Adquirir mediante esfuerzo o inversión. Yo, con gran energía, impulsado por el Espíritu de Dios y con esfuerzo, hago todo lo que puedo para ajustar mi vida y deseo ganar el número máximo de personas para Cristo. Estas podrían haber sido las palabras claras de Pablo. Me di cuenta de que hay un contraste muy elocuente al final del versículo 22. Dice: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Hasta ahora él ha dicho todos, todos, todos, todos, y termina aquí con algunos. ¿Se da cuenta? Pablo era una persona realista. Él sabía que nunca iba a poder ganar a todos, ni tampoco lo hará usted, ni tampoco lo haré yo. Pero nuestro objetivo es hacer todo lo que podamos para llegar a todos los que podamos y llegar a ellos por todos los medios posibles, de manera que algunos sean atraídos a Cristo. Siga ahora en su Biblia y escuche de la paráfrasis titulada El Mensaje lo siguiente: a pesar de que estoy libre de las demandas y expectativas de todo el mundo, voluntariamente me hago siervo de todos y cada uno para alcanzar a una amplia gama de gente. A los religiosos, a los no religiosos, a los moralistas meticulosos, a los inmorales, los derrotados, los desmoralizados, quien sea. Yo no adopté su forma de vida. Yo tengo mis fundamentos en Cristo, pero he entrado en el mundo de ellos. Ahora escuche esto. He entrado en el mundo de ellos y traté de experimentar las cosas desde el punto de vista de ellos. Me he convertido en casi todo tipo de siervo posible en mi intento de llevar a todas las personas que conozco a un encuentro salvador con Dios. Yo he hecho todo esto por el mensaje. Yo no solo quiero hablar de eso, quiero practicarlo. A mí me gusta esto. Cuando haya terminado de leer esto y cuando esté más convencido de lo que haya estudiado, ponga esto en práctica. ¿De qué se trata? Se trata de salir de nuestra zona de comodidad a fin de interesar a aquellos que no tienen interés en nuestra fe. ¿Pero cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo ganar la atención de estas personas? ¿Cómo puedo obtener su aceptación? ¿Qué es lo que implica todo esto? ¿Qué es lo que involucra alcanzar una misión personal? ¿En qué consiste correr de tal manera que obtengamos el galardón, como dice Pablo? Él tenía una estrategia para cumplir su misión de guiar a cuantas personas pudiera a los pies de Cristo. Su estrategia involucraba estos 5 compromisos personales que están entretejidos en la tela de 1 Corintios capítulo 9. Primero, cumplir nuestra misión personal requiere sacrificio. Versículo 19. Siendo libre de todos, dice el apóstol aquí, me he hecho siervo de todos. Eso me suena a mí como sacrificio. No todo se trata de nosotros. Es la iglesia de Dios. No es la nuestra. No es nuestro asiento. No es nuestro espacio de estacionamiento. No es nuestro nombre. No es nuestra oficina. No es nuestro grupo. No es nuestra preferencia. El enfoque es y siempre debe ser Dios. Pablo dice, yo voluntariamente renuncio a mis derechos para poder alcanzar a aquellos fuera de mi mundo. La siguiente es una pregunta un poco difícil, pero muy directa, pero que debe hacerse. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió de su comodidad y deliberadamente habló con alguien acerca de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? No me refiero a alguien que venga y diga, ¿qué significa Juan 3:16? Esto no es salir de su comodidad. Me refiero a encontrar la forma de construir un puente para alcanzar a alguien sin la ley, es decir, sin que conozca la ley de Dios. Para alcanzar a alguien en un mundo diferente al suyo, alguien que no tiene conocimiento. Si usted hace eso, ha sacrificado algo. Y una gran parte de eso es salir de su mundo familiar que usted disfruta tanto y que no quiere abandonar. El autor cristiano Dallas Willard escribe sobre el sacrificio en su libro titulado El Espíritu de las Disciplinas, que es una excelente obra de lectura. No es una lectura de cabecera, se lo advierto. El libro no tiene fotos, tiene puras letras. Es un libro que le hace a uno pensar. Escucha lo que él escribe. La disciplina del sacrificio es aquella en la que renunciamos a la seguridad de satisfacer nuestras necesidades con lo que está en nuestras manos. Es el abandono total a Dios, dando un paso hacia el abismo oscuro de la fe y la esperanza de que Dios nos sostendrá. Y el autor va más allá y me encanta esta declaración final. La fe prudente que nunca corta la rama en la cual está sentada, nunca aprende que las ramas cortadas pueden hallar formas extrañas e inexplicables de no caerse. ¿No es eso muy bueno? Permítame leérselo de nuevo. La fe prudente que nunca corta la rama en la cual está sentada, nunca aprende que las ramas cortadas pueden hallar formas extrañas e inexplicables de no caerse. Usted encontrará que esto es verdad cuando de sus finanzas comience a dar, sacrificialmente, pero no lo sabrá a menos que lo haga. Solo a través de dar sacrificialmente de su tiempo, de su dinero y de su energía, aprenderá que las ramas cortadas extrañamente se mantienen ahí sin caerse. Es notable cómo Dios satisface las necesidades. Es notable cómo usted confía en Dios. Por favor, no viva en base a la economía de nuestro tiempo o vivirá asustado o frustrado. Usted estará preocupado de que se le acabarán las cosas, pero no será así. Pero requiere sacrificio. Número 2. Cumplir con una misión personal requiere de visión. El versículo 19 concluye diciendo, para ganar a un mayor número. Piense en formas creativas de alcanzar a otras personas. Las obras musicales son una forma maravillosa para la iglesia para alcanzar a otros. Los conciertos de música, ir a una presentación dramática con un amigo o con un vecino. Los eventos deportivos, simplemente disfrutar de un juego juntos. Una noche divertida comiendo a la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que invitó usted a una persona que no era creyente a su casa? Es la forma más natural y más sencilla de hacerlo. Hacer ejercicios juntos, hacer cosas juntos en el trabajo, asumiendo que usted no trabaja en una organización cristiana, claro. Usted ya pasa tiempo con ellos. Qué gran oportunidad para conseguir un puente, si esta es su misión, como lo que fue Pablo, al alcanzar a aquellos sin Cristo. Cumplir con nuestra misión personal requiere de flexibilidad. Se requiere de flexibilidad. a los judíos, yo me ajusté en mi estilo de vida. A pesar de que Pablo está ahora bajo la gracia, él se ajustó a aquellos bajo la ley. Las personas escrupulosas, los que no tenían ley, aunque Pablo era un creyente firme y disciplinado, él no rechazaba a los que estaban sin ley. Basta con recordar en el momento en el que él se encontraba enfrente de los atenienses y citó la literatura de ellos. Él no citó el Antiguo Testamento, sino citó su propia literatura. Su propio poeta dice esto y aquello, él dijo. Y lo hizo improvisadamente. Cuando Pablo se presentó ante sus jueces, Festo, Félix y Agripa, Agripa casi fue persuadido por la presentación de Pablo. Y Pablo dice, ojalá fueras como yo, excepto estas cadenas. Él tuvo a Agripa en la palma de sus manos porque él sabía conectarse con los que no tenían ley. En lugar de exponer todo lo malo en sus vidas, él les habló de lo bueno que era Cristo y cómo él había transformado su propia vida. Cuando usted esté entre la gente que no tiene a Cristo, debe entender que ellos no tienen conocimiento de la ley. Ellos no entienden la Biblia. No se burle de ellos. Usted tiene conocimiento, pero ellos no. Recuerdo a un político aspirante a la presidencia quien hizo la siguiente declaración. Dios sabe que yo no soy teólogo, pero yo prefiero la versión original del Nuevo Testamento, donde Noé enciende un fósforo dentro de la ballena y hace un fuego, y la ballena lo tose en la isla. Es un poderoso mensaje sobre aquel capaz de controlar su propio destino. ¡Wow! Bueno, ahora bien, yo cuento 7 errores aquí. No fue en el Nuevo Testamento, no fue Noé, no hubo fósforos, no era una ballena, no hubo fuego, no fue en una isla. Y no se trata de controlar un destino. Él estaba errado en todo. ¿No le parece increíble? ¿Sabe por qué? Porque él no conoce al Señor. Él no conoce a Cristo. No lo conoce. No conoce su palabra. Él es un religioso, pero está perdido. Necesita a Cristo, como la mayoría de nuestros amigos y de nuestros familiares están sin Cristo. Así es que déles espacio, déles tiempo, pero esté al pendiente de ellos. Cuando estamos juntos con los inconversos, nos reímos, porque sabemos que esas cosas están erradas, pero nunca los vamos a alcanzar si nos reímos de ellos. Es interesante lo que ocurre cuando construimos de una amistad un puente, cuando entramos en el mundo de ellos, cuando comprendemos sus vidas y lo que les preocupa, cuando se acuestan de noche y su incapacidad para hacer frente a las cosas de las cuales Cristo se ocupa por nosotros. Imagínese eso. Así es que hay que ser flexibles si queremos ganar a estas personas para Cristo. Queremos que esa sea nuestra misión, ¿no es cierto? Al igual que los 5 hombres que dejaron las comodidades de todo lo que llamamos nuestro hogar y vivieron literalmente en los árboles y en la selva para alcanzar a una tribu llamada los Aucas, los 5 hombres dieron su vida debido a que fueron malinterpretados, pero la tribu ya ha sido alcanzada. Así que se requiere de valor, y esa es la cuarta palabra, se requiere de valor el ser lo suficientemente valiente para defender la verdad. Suena como si yo fuera muy flexible y que no tengo ningún estándar en qué basarme, pero usted que me conoce, y si no lo hace, conózcame, usted sabrá que no soy así. A veces es que simplemente hay que defender la verdad. Y cuando se trata de la persona de Cristo, allí es cuando usted tiene que dejar las cosas bien en claro, señores. Tenga cuidado de nuestros tiempos, porque hay muchísimas cosas flotando por ahí, que dice que todos creemos en el mismo Dios y que iremos a un mismo destino si somos buenos y sinceros. Eso es mentira. Eso no va a suceder. Así que, amablemente, deje las cosas bien en claro. Solamente hay un camino hacia el Padre Celestial. Y ese camino es Cristo Jesús, nada más. No todas las religiones llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Roma, en este caso en particular. Solamente Cristo nos lleva al Padre. La gente nunca llegará a conocer a Cristo sin oír la verdad. Ellos no vendrán porque usted sea un buen amigo. No se transmite por ósmosis. Viene sometiéndose usted y su vida por fe a Cristo. Solo a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Se necesita valor para defender esta gran verdad. Número 5. Cumplir con nuestra misión personal requiere de participación. Una misión personal nunca será adoptada de forma indirecta. Es como dar a luz por poder legal. Es como tener un bebé sin involucrarse en el acto sexual. No es así. Nosotros hemos adoptado la siguiente misión como nuestra directiva para nuestra iglesia. animar a todas las personas a tener una relación permanente y gozosa con Jesucristo a través del discipulado y de la comunión auténtica. Esa es nuestra misión. Por eso existimos. Lo repetimos, si no cada semana, sin duda varias veces durante el mes. Deseamos de ser de motivación, deseamos ganarnos el derecho de que otros nos escuchen, deseamos formar amistades que conduzcan a la salvación. Martin Luther King Jr. hizo la siguiente declaración: nuestras vidas empiezan a terminar el día que quedamos en silencio sobre las cosas importantes. Esta serie está diseñada para animarle a usted a ir más allá del mundo en el que vive. Si no es así, hemos fallado. O usted ha fallado. No se trata de mantener esto como si fuera solo nuestro. La creación de un legado y dejar un legado de una misión personal a alguien incluye alcanzar más allá del mundo en el que vivimos, del mundo o del medio ambiente en el que nos desenvolvemos, de un mundo familiar. Pocas veces nos preguntamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y en este mensaje titulado Dejando un legado de una misión personal, el pastor Carlos Zazueta nos invita a responder a esta pregunta. ¿Qué necesita la iglesia del siglo XXI? Un despertar. Charles Swindoll provee esta llamada de atención en Despertando a la iglesia, un llamado urgente a la renovación. Este libro es la oferta del mes que Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donación a este ministerio radial. En el libro, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, su autor, el pastor Charles Swindoll, advierte que varias son las iglesias donde sus predicaciones son ligeras y que la única solución es volver al mensaje impactante de la cruz. Es por eso que le ofrecemos la oferta del mes. Usted la puede recibir al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para encontrar más herramientas para su diario vivir. Finalmente, si usted nunca se ha comunicado con nosotros o nos ha escuchado pero nunca se ha animado a llamarnos o a escribirnos, le tenemos un regalo exclusivamente para usted. Por lo tanto, comuníquese con nosotros hoy. Y ahora, para concluir este programa, aquí está nuevamente el pastor Zazueta. Si usted puede inclinar su rostro por un instante, quisiera dirigirme directamente a usted. Permanezca por un momento en silencio y manténgase pensando en estas palabras. Si usted nunca ha conocido al Señor Jesucristo, este es el momento perfecto para conocerlo. Tome la decisión de conocer a Jesús como el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Jesús está disponible aquí, y Él está tan vivo aquí como en el lugar donde usted vive. Qué magnífico momento sería para usted, donde está ahí, ya sea sentado en su coche, o trabajando ahí en la fábrica, o quizá en la cocina de su casa, o de camino a la escuela, o corriendo quizá escuchando su iPod. Poder detenerse un momento y decirle al Señor Jesucristo que usted tiene fe en Él, que realmente lo necesita como el Señor de su vida, como su único Salvador, como su esperanza, como su razón para seguir adelante, para ayudarle en el día de hoy, para dejar un legado con raíces espirituales que nunca termine. Y qué bueno pudiera ser si pudiera comenzar en este instante. Si usted conoce a Cristo, este es el momento entonces para que usted reflexione sobre la misión personal suya. Y espero que al final de este tiempo juntos, usted sea capaz de expresar en una frase y pueda decir, mi misión personal es esta. Y usted llene el espacio en blanco. La mía, querido oyente, es comunicar con precisión, claridad y de manera práctica la verdad de la Biblia a tantas personas como me sea posible, durante el tiempo que me sea posible. Esa es mi misión. Y hoy he tenido la alegría de experimentar su cumplimiento porque usted me está escuchando. Hablemos con Dios. Padre nuestro, por naturaleza somos introvertidos. Lo hacemos por hábito. Mantenemos las cosas apegadas a nosotros, mientras se nos enseña en este mundo políticamente correcto a no hablar de lo religioso, algo que no debemos tolerar. Gracias por la libertad de hablar abiertamente y nunca dudar, para hacerlo con gracia y de manera atractiva. Guárdanos de confrontar a otros de manera ofensiva, pero al mismo tiempo, guárdanos de esconder la verdad. Enséñanos a tener un equilibrio en todo esto. Señor, te doy gracias por la oportunidad de invertir en cada una de nuestras vidas. Te pido, Señor, que uses las cosas que en este día se han dicho para que, de una manera muy especial, las personas que lo escuchen puedan meditar en tu palabra y reconocer, Señor, de la gran necesidad que hay de tener una misión personal, una meta en la vida. Y esa es de poder compartir con cuantas más gente podamos de las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Yo te pido por aquellos que están sin Cristo en su corazón, para que sean atraídos a ti, Señor, para que vengan a ti pronto. Y te pido por aquellos que ya te conocen, para que no se pierdan en los detalles y se centren en la meta principal, que es glorificarte a ti, que es glorificar a Cristo con nuestras vidas y con nuestro testimonio. Que la meta en la vida, Señor, sea alcanzar a otros para tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de Jesús en quien oro en este momento. Amén. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Le invito a que nos sintonice mañana cuando continuaremos con la serie Dejando un Legado, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.